10. ¿cómo estamos? Bien, mira. Oye, ¿cuándo puedo platicar contigo? Cuando usted diga. No, un día que te des un tiempo. En esta semana, por ahí de jueves o viernes. Jueves o viernes, está bien. Ahí estoy en la radio, o si no, en mi casa, aquí vivo sobre Nuevo México, hasta el fondo, en la unidad. ¿Por qué no mejor nos vemos en mi casa? ¿Qué día te late? ¿Sí sabes dónde vivo? ¿Acá? ¿Ya no voy a dejar? No, acá, en Caracol. Sí, el callejón de Caracol, ¿no? Sí. Es en la segunda curva, al topar con pared, hay una casa amarilla. Ok. Forrada de piedra. ¿Jueves, mediodía, te parece bien? No, mejor en la tarde. En la tarde, órale pues. ¿Sí? Sale pues. A las 6 de la tarde está bien. Órale, ¿qué número es exactamente? No tiene número, es la única casa amarilla que se ve así luego en la segunda curva. Ok, sale pues. Tiene árboles así afuera. Bueno, órale pues, ahí nos vemos entonces. Jueves, 6 de la tarde. Órale pues. Gracias, Daniel. Ahí nos vemos.